Acerca la hora de escuchar radio. Cercan Radio. Cercan Radio. Mucho más cerca de lo que tú crees. ¿Y cómo se encuentra mi público presente? Sin rodeos. Literalmente sin rodeos, porque no nos gustan los rodeos, porque maltratan a bellas especies de cuatro piernas. Queremos contarles que en este capítulo tenemos... música. Sección ¿Sabías qué? Poesía poémica pandémica. Invitación al reto ratita. Y sección porque hay mucha vida que defender, entrevista a un chagual. Y mucho más. Bueno, la verdad es que no tanto más porque eso es lo que va a haber en el programa. Ahora escucharemos un ¿Sabías qué? Videos con Salsa TV presenta ¿Sabías qué? El pan batido fue introducido en Valparaíso a principios del siglo XX por los hermanos Marraquet, quienes popularizaron la receta de este pan, haciéndolo famoso por todo el puerto, que eran repartidos por los cerros de Valparaíso gracias a los petaqueros, y que forman parte de nuestra cultura al igual que la inmigración. Hermanos Marraquet, acá podemos ver un pan batido pintado por un catalán en Valparaíso. Así que, ya sabes, en Valparaíso le decimos pan batido. Bueno, la verdad no pudimos ver el pan batido porque es solo audio lo que se puede escuchar, pero hay un video en nuestro canal de YouTube de Videos con Salsa TV, si es que quieres buscarlo. Y ahora pasamos a la sección... ¡Invitaciones! Te invitamos a escuchar todos los domingos el audiolibro de Momo creado por el equipo de Fideos con Salsa. ¿Cómo sería el mundo si nos escucháramos profundamente? Momo es la historia de una niña con una cualidad muy especial. Sabe escuchar atentamente, con tiempo y paciencia. Frente a un mundo que va cada vez más rápido y que no tiene tiempo para la niñez, Momo se envuelve en una fantástica aventura para desafiar el robo de nuestro tiempo. Una historia creativa que reivindica la solidaridad, la amistad y la sencillez frente a un mundo frenético y consumista. Oh, vaya, la invitación que nos acaban de hacer. Pues suena muy bien empezar a escuchar ese audiolibro. Pero les cuento, amigos, amigas, amigues, que ha llegado el momento tan esperado, tan especial, de la canción del mes. Así es. Y esta canción se llama Nancy, abuelita buena para el dancing fit, Nicolás, quien la chunta al compás. Hola, abuela. ¿Por qué tiene esa carita? ¡Hola, mi niño! Es que extraño esa clase de zumba con mis amigas. Mira, justo traje una pista de reggaetón para que bailemos conversando. ¡Qué cosa rara eso de bailar conversando! Pero bueno, en la vida todas actitud. Oye, abuela, dime una cosa. ¿Por qué te tratan mal si eres súper amorosa? Por lo que entiendo, eso puede ser porque las personas le temen a envejecer. Yo por mi parte tampoco trabajo. Quiero que comprendan que mi juego no es relajo. Pero mis papis eso no lo entienden. Dicen que trabajan para poder mantenerme. Lo que me place hoy es jugar y bailar contigo esta pista sin parar. Tengo derechos igual que tú. Tú me enseñaste que todo es actitud. Y quiero saber todo lo que pasa, porque yo también estoy viviendo en esta casa. Deben tratarme como uno más, sin discriminarme y dejarme atrás. Somos personas tan diferentes, aunque la familia está siempre presente. Quiero que me cuentes cómo te sientes. A ver esa carita que se esconde tras los lentes. Eres mi abuela y yo te quiero mucho. Siempre estoy contigo y siempre te escucho. Mejor que la zumba, bailamos la pista. Te tincas y esta tarde nos creemos artistas. ¡Ay, mijito! ¡Qué loca esta música! ¡Pero cómo mueve el esqueleto! ¡Mira, oye! Ya, a ver, cantemos un ratito. Con los adultos céntricos me desquito. Ahora que al fin se habla de dignificar, va siendo la hora que nos vengan a escuchar. Niñas ni viejes, deberíamos trabajar. ¡Basta! Esta sociedad no nos toma en cuenta. Les adultos no son mejores, no mienta. Desde micros con letreros más grandes. Y cuando la pensión no me alcance, no tener que ser vendedora ambulante. Eso es indignante. A mis años, eso es humillante. Ay, mijito, ¿no cree que debería usar desodorante? ¡Puf! Ay, no, ya me desvié. No recuerdo qué le decía. Bueno, me presento y tomo aliento. Soy vendedora de la UNES. Abuela hierbatera, medicinales, conocimientos ancestrales, canelo para la garganta, hasta los miedos espanta. Boldo le baja el colesterol, poniéndole freno al descontrol. Esto va para la abuelita cualquiera, mueve la grasa y la artritis de las caderas, de las caderas. Ay, abuela, me dejaste peinado para atrás. Ya vos. Niñas, niños, adultos mayores, tómenos en cuenta pero nunca se demoren, porque la vida es para gozar y que todo el mundo se tenga que respetar. Cuida al niño de la población, ayuda al abuelo con todito el corazón, para que todos vivan mejor. Mueve la cadera, ya vos, ponele sabor. Por una sociedad inclusiva, todas las personas con las palmas arriba, desde los cerros llegando al mar. Son muy adultos céntricos, ya déjenos hablar. Tienes la vida por descubrir. Yo sé que a ti te queda todavía por vivir. Niñez y adultos mayores, unidos son los mejores. Me encantó la idea que tuviste de que cantáramos reggaetón sobre lo que pensamos y sentimos, y sin letras que sean irrespetuosas. Bravo por esa canción que acabamos de escuchar. Bien ahí, Nicolás y la abuela Nancy. Ahora les queremos invitar al reto ratita. Si no quiere, no se complica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Probando, probando. Estoy lista. Toco play acá para comenzar mi streaming y salir al aire. Y... es la hora exacta cuando comienza el streaming en vivo. Desde La Lobera para toda la bahía de Valparaíso, de La Ratita Curiosa. Ahora comienza el Late de La Ratita Curiosa. Hola amigas y amigos de Cherkán Radio y Fideos con Salsa. Soy La Ratita Curiosa. Y esta vez no vengo a contarles una historia ni a compartirles una entrevista. Esta vez vengo a proponerles un juego, una actividad. Me gustaría que ustedes sean quienes me cuenten a mí una historia. Pero no cualquier historia. Desearía saber qué piensan, qué sienten, qué opinan los demás seres vivos que los rodean. Porque claro, ustedes tan humanitas y humanitos, con sus miedos, sus penas, sus alegrías, sus formas de ver el mundo. Pero alguna vez se han preguntado, ¿qué piensa, qué siente y qué opina, por ejemplo, ese perro que vive en la puerta de tu casa? ¿Ese perro que descansa en la Plaza de la Resistencia, antiguamente conocida como Descanso? ¿Ese perro que arranca de los troles cuando pasan por calle Serrano? ¿Se han preguntado ustedes qué piensa ese ser al que llaman mascota? ¿Nunca se han preguntado qué dicen los lobos marinos cuando quieren subir a La Lobera? Bueno, más que lo que queremos decir, es algo que nos sale del corazón. Es como una especie de haiku, donde mezclamos lo que vemos, sentimos y percibimos en el ambiente que nos rodea, y esa emoción de vacío pleno en un mundo desolador y terriblemente competitivo... ¡Silencio, que estoy hablando yo! Bueno, como les decía, quiero invitarles a abrir sus sentidos y escuchar más allá. Entrevistar a algún o algunos seres que no sean humanes y que les hagan las preguntas que se imaginan ellos podrían contestarles. Estas entrevistas me gustaría publicarlas en mi medio oficial. Ahora que puedo usar estas tecnologías, me gustaría que salieran por Fideos con Salsa, con su permiso claramente, y puedes enviármela a través de mi número de WhatsApp, que te lo dejaré escrito en esta publicación. Audio o video me sirve. También, si quisieras escribir la entrevista o dibujarla, también me encantaría. Estaré esperando lo que quieran compartirme. Y recuerden, esto es el reto de la ratita. Y sobre todo, la imaginación al poder. ¿Aló? ¿Garzo, sigues ahí? Oh, ya me cortó. Bueno, me decían por interno que Garzo Flow escuchó la invitación y rápidamente entrevistó a un bello pajarito. Escuchémoslo, ¿no? ¡Hola, niñas del mundo! Acá les habla Garza Flow, una de las tantas garzas que habitamos la zona central de lo que los humanos han llamado Chile. Nací en el humedal de Campiche, sector Los Maitenes en Quintero, zona tristemente muy dañada por las industrias. Mis tías y tíos, que provienen del humedal Mantagua, un poco más cerca de Valparaíso, también me han contado que cada vez hay más basura, ruido y contaminación donde viven. Es por esto que he decidido hacer un recorrido por distintos ecosistemas en resistencia que luchan por espacios libres de contaminación y cuidado al hábitat de la bella flora y fauna nativa. Acompáñame en este viaje de entrevistas con el cuidado y exploración de los ecosistemas. Hay mucha vida que defender. Capítulo 1. Capítulo 1. Hay mucha vida que defender. Como estas son una serie de entrevistas para la increíble invitación de Reto Ratita, y por ende, para ser escuchados por la especie humana, decidí empezar por casa, ya que he observado que les gusta responderse a veces cosas como cómo estamos por casa y cosas así bien extrañas de especie animal que vive en unas raras cuevas construidas por su misma especie. Ellos les llaman casas. En fin, hoy traigo una entrevista desde el lugar de donde provengo. El hermoso humedal de Campiche. Para que canten las aves y puedan hacer su nido. Ya me toca graznar. Es que estoy tan preocupada. Hola, extrañas humanes. Yo soy una de las aves típicas de humedal. Me llaman Siete Colores. Creo que por mi fantástico, genial, hermoso, incomparable plumaje. Hola, compañera de humedal. Oye, quizás primero deberías contarnos algo sobre ti como habitante de humedal, más allá de tus hermosos y deslumbrantes colores. Y quizás también nos puedas contar qué es un humedal. Mira, un humedal es un lugar bien mojado, por temporadas o siempre, como un pantano, turbera o marisma, ¿cachai? A veces es de agua dulce, a veces salada. Otra es una mezcla de ambas. Mi especie es una de las tantas aves a las que nos gusta andar por los humedales. Somos muy rápidas, chiquitas, tenemos varios colores, dicen que siete, y nos gusta andar agarrándonos de los totorales y juncos, porque así es como agarramos los insectos, nuestra comida favorita y muy abundante en los humedales. Hacemos unos niditos pequeños, hechos por nosotras mismas, amarraditos a los juncos y totorales. ¡Guau! ¡Son unas arquitectas! ¿Nos quisieras contar quiénes son tus vecinos de humedal? Mira, casi todas somos aves. Hay 59 especies de aves que pasan por acá. Algunas pasan cuando andan migrando, pero otras Vivimos todas las temporadas acá. Algunas aves de acá son la becacina pintada, cisne coscoroba y garzas cucas, como tú. ¡Ja! Y hay coipos también. Y bueno, muchísima flora asociada al humedal, por ser una zona con agua, así como insectos, peces, ranas, entre otros. Te cuento que acá hasta vivieron seres prehistóricos. Se han encontrado muchos fósiles de mariscos muy antiguos, de ballenas antiguísimas y hasta de un tiburón blanco. También lo que los humanos llaman ignitas, que creo que son como pisadas fosilizadas de animales que ya no existen. ¡Guau! Wow, no tenía ni idea de eso. Oye, y finalmente, cuéntanos, quizás por qué tienes esa voz un poco congestionada y por qué es importante cuidar este humedal y qué está pasando acá que te tiene tan, tan preocupada. Ah, sí, amiga, la verdad es que estoy congestionada porque el aire se pone bien, bien malo a veces por acá. Hay algunos días que amanece bien malo. Los humedales son súper importantes para prevenir inundaciones, para que no se desborden los ríos, sostener las marejadas y aguantar hasta maremotos, yo creo. Es que los humedales son de lo mejor. También controlan la erosión y retienen nutrientes para la vida en general. Incluso estabilizan el clima. Y bueno, acá en este territorio nos están envenenando con todas esas fábricas que pusieron acá al lado, que son muy feas y contaminan el aire, la tierra, el mar, los ríos y los humedales. Es bien terrible, Garza. Yo no entiendo esa tal especie humana. Hasta a ellas y a ellos se les hace mal. Por eso hay que cuidar esta zona, porque es lo mejor para todas las especies, incluida la humana. Y bueno, también hay que cuidarlo porque acá vivo con mi familia y amigos de otras especies y tengo derecho a vivir en un lugar limpio, a que mis polluelos crezcan sanitos y felices. ¿No crees tú? Sin duda. Oye, ¿a dónde vas, amiguita de siete colores? Bueno, creo que le distrajo un insecto. Bueno, amiguitos, esto ha sido la primera de varias entrevistas llamadas Porque hay mucha vida que defender. Y reto ratita aceptado. Aves, peces, flora y fauna tenemos que defender. Si no hay bosque ni agua limpia, todos vamos a perder. Si no hay bosque ni agua limpia, todos vamos a perder. Agua, tierra. Es increíble. Tú también puedes participar del reto ratita mandando tu entrevista. Toda la información la puedes encontrar pues en las redes sociales de Fideos con Salsa TV. Y ahora nos vamos con algo que nos mandan del espacio exterior. Sábados poémicos, creatívicos, pandémicos. Sábados poémicos, creatívicos, pandémicos. Cuando yo cierro los ojos, Elsa Bornemann. Cuando yo cierro los ojos, ¿qué sucede? ¿Quedan quietas las paredes? ¿No se mueven? ¿Dónde va la luz que estaba yo mirando? ¿Se mete por mis bolsillos disparando? ¿Dónde va toda mi casa si me duermo? ¿Sigue igual o no? ¿Qué pasa? No me acuerdo. Cuando yo cierro los ojos, ¿qué sucede? ¿Pueden quedarse las cosas? Dime, ¿pueden? Buenas preguntas que se hacía Elsa Bornemann. No era nada del espacio exterior como yo pensaba, pero lo que sí es que ahora nos vamos con una canción. Y no es cualquier canción, es una canción cantada por un niño en un recorrido de Valpo a Viña. Para tu viaje. Si no todo lo contrario, ojalá alegrarle el viaje y sacarle alguna sonrisa. Bueno, hermano, aquí con Don Rapeador, aquí, saliendo a los cabros ahí. Aquí empezó el freestyle en la micro. Bueno, aquí en la bala micro ya va a llegar. Yo voy a empezar a improvisar para empezar. Y espero que les pueda gustar esta improvisación, que la intención no molestar, sino que en su viaje un mensaje de entregar. Y me van a grabar, mudo no voy a quedar, sino que un saludo le voy a mandar. Quizás me hago viral, hasta en el YouTube. No sé tú, pero tú como un déjà vu que yo vengo así, cantándole a la gente. Quizás ya mi amigo que va con los lentes, la rima se siente potente, frecuente. En la vida siempre hay que ser valiente, porque más vale que lo intente. Es que a mí me dijeron que el que no lo intenta no cruza el puente. Entonces solo tengo que cantar de mis comerciales. La rima que me sale, le sale, sobre naturales. Y no me fijo en la que hacen sociales, sino en lo de adentro y por adentro, todos somos iguales. Eso es lo que vale, por eso que la gente a mí me va encantando y me dicen dale, les doy. Miren cómo vengo el día de hoy, sabiéndole a la gente en esa misma que hoy. No lo hago en vano, es que yo soy un aprendizado. No dejo tiempo, yo nunca me rindo, y quizás ya sería la despedida. Pues llega el momento de que así yo me despida. Entonces soltaría la rima definitiva y les digo muchas gracias y que el Señor los bendiga. Bueno, pues que vaya a gustar a la gente. ¡Guau! ¿Pero qué talento? Se escuchaba más o menos porque estaba grabado arriba de una micro. Un saludo gigante a todas las niñas que cantan en las micros. Pero ahora les quiero invitar a escuchar a un chaguay. Sí, a un chaguay. Hola, hola, aquí, soy un chagual, mi hermoso nombre en quechua, o puya, mi hermoso nombre en mapuzungún, vivo entre Coquimbo y el Biobío, me demoro muchos años en crecer y dar flores, recién a mis 20 años se os ocurre, si me ves en flor, dame tus saludos, soy bastante viejo. Yo soy una planta bien especial, fíjate, me autoincinero. Eso significa que me prendo fuego yo solito. Pero soy bien fuerte y con eso no me muero, sino que vuelvo a vivir como un ave fénix. Los humanos esos han intentado aún sin suerte descifrar el misterio tras mis fogatitas. ¿Y saben qué? No les voy a revelar el secretito jamás. Solo les contaré que me gusta mucho el calor, por eso vivo en la ladera del cerro donde llega más sol. Me dicen que como ovejas, pero eso es falso. Lo que sí es que mis hojas con espinitas hacia adentro a veces atrapan a pequeños pájaros o roedores. Y al morir, estos me sirven de abono. Te cuento que hay una especie con la que tengo especial amistad, la mariposa del chagual, la mariposa más grande que se puede encontrar en eso que los humanos llaman Chile. Es bien mañosita esa mariposa, solo vive en mis flores, por lo que si siguen sacándonos para poner feos edificios para humanos, también están perjudicando a mi mejor amiga, la mariposa gigante del chagual que hace sus cuevitas y viven los gusanitos en mi cuerpo. Ya, amiguitos, nos vemos y nos escuchamos en alguna ladera soleada. Interesante es lo que nos decía el chagual. Pero ahora vamos a un momento llamado poémico, creatívico, pandémico. Sábados poémicos, creatívicos, pandémicos. Sábados poémicos, creatívicos, pandémicos. Sueño azul, Elicura Chihuahilaf. Hablo de mi memoria de mi niñez y no de una sociedad idílica. Allí, me parece, aprendí lo que era la poesía, las grandezas de la vida cotidiana, pero sobre todo sus detalles, el destello del fuego, de los ojos, de las manos. Sentado en las rodillas de mi abuela, oí las primeras historias de árboles y piedras que dialogan entre sí, con los animales y con la gente. Nada más me decía, hay que aprender a interpretar sus signos y a percibir sus sonidos en el viento. Pero qué buena poesía la que escuchábamos recién. Y ya estamos casi en nuestra última parte de este programa de Chercan Radio. Y te quiero contar que la ratita curiosa está haciendo un montón de cosas. Al parecer con la cuarentena ha aprovechado de salir a las calles a recorrer Valparaíso y hacer sus entrevistas y show en línea que tanto le gustan. En el correo de Fideos con Salsa, fideosconsalsatv@gmail.com, recibimos uno de sus mensajes. En el Cerro Barón tiene una gran amiga dientuda y negrita, Katy, la ratita nutricionista. Le dio algunos consejos y compartió información sobre cómo cuidar nuestra salud alimentándonos bien, para así protegernos de cualquier enfermedad. ¡Organismos sanos para cambiar el mundo sin desmayarnos! Con ustedes, la entrevista a Katy, la ratita nutricionista. Hola, hola, amigos de Radio Chercan. Me presento, mi nombre es Katy, soy nutricionista vegana y amante de los alimentos fermentados. Hoy les vengo a hablar sobre el sistema inmunitario y por qué es tan importante mantenerlo fuerte en estos tiempos de pandemia. Bueno, para empezar, les voy a hablar de unos seres muy pequeños llamados microbios. Son seres tan pequeños que no los podemos ver con nuestros ojos y se encuentran en todos lados, en los juguetes, en el suelo, en nuestra piel e incluso viven dentro de nosotros. Pero no se asusten, porque existen muchos tipos de microbios. Algunos nos protegen y nos ayudan a estar sanos, y otros, en cambio, nos pueden causar diferentes tipos de enfermedades. La defensa natural que tenemos para protegernos de estos microbios es el sistema inmunitario. Este sistema cuenta con barreras como la piel, las lágrimas o el sudor que impiden que ciertos microbios entren a nuestro cuerpo. Además, este sistema cuenta con diferentes cuidadores que se encuentran distribuidos por todo el cuerpo, los cuales se encargan de reconocer si estos microbios son amigos que nos protegerán o enemigos que nos causarán alguna enfermedad. Bien interesante lo que nos decía recién la ratita nutricionista. El virus COVID-19 es, por ejemplo, un microbio, más específicamente un virus. Existe mucha vida microscópica, nos dice la ratita en sus correos, y la podemos ver gracias al microscopio, un instrumento para amplificar muchas veces lo que vemos. Es como un gran zoom. Con nuestros ojos sería imposible ver cosas tan pequeñitas. Pero escuchemos más sobre Katy, la ratita nutricionista. Bueno, ¿y se acuerdan que les mencioné que hay algunos microbios que nos ayudan a sentirnos mejor? Esos microbios, que se llaman microbiota o flora bacteriana, son una ayuda extra para el sistema inmunitario y son aproximadamente 100 billones viviendo dentro de nosotros. O sea que estamos compuestos más de bacterias que de células. Por esto es muy importante que cuidemos y mantengamos de forma equilibrada esta flora bacteriana. ¿Cómo la podemos cuidar? Podemos ingerir estos microbios a través de alimentos o bebidas fermentadas, como la kombucha, el kéfir, el chucrut, vinagres, encurtidos, entre otros. Y en realidad lo más entretenido es que estos alimentos y bebidas las podemos preparar en nuestra casa. Tampoco debemos olvidar que estos microbios finalmente son seres vivos, por lo tanto también necesitan nutrirse. Y lo hacen principalmente de alimentos ricos en fibra. ¿Dónde podemos encontrar la fibra? En cereales integrales como la avena, el pan integral, el arroz integral, la harina integral, el maíz, la cebada, entre otros. Y además, en las frutas y las verduras, y se recomiendan por lo menos que sean 5 porciones diarias. Además de la alimentación, existen otras prácticas saludables que sirven para mejorar nuestro sistema inmune. Estas son hacer ejercicios por lo menos 3 veces a la semana, respetar los horarios de sueño, beber suficiente agua al día y jugar al aire libre. Obviamente teniendo los cuidados que se requieren por esto de la pandemia y, lo más importante, lavarnos las manos antes de comer. Bueno, y antes de despedirme, quisiera dejarles invitadas a mamás, papás, a los cuidadores, que echen un vistazo a la guía de acompañamiento pedagógico para que puedan ver los apuntes, estudiar y poner en práctica lo aprendido. Y bueno, también quiero agradecer a la Ratita Curiosa por la invitación y el espacio, porque creo que compartir los saberes es súper importante. Así que eso, les mando saludos y un abrazo apretado en tiempos de pandemia, que ya saldremos de esta con mucho amor. Bien, ya lo oyeron, disfruten la fiesta. Katy, la ratita nutricionista, nos comenta que está experimentando con fermentos e invita a niñas y adultos a visitar su página de Instagram, @fermento.ancestral, en donde encontrarán las recetas que este peludito ser nos quiere compartir y los descubrimientos que va haciendo. No lo olviden, en Instagram, @fermento.ancestral. ¡Yummy! Y adivinen qué. Se acerca la hora de dejar de escuchar Cherkan Radio. Esperamos que lo hayas disfrutado un montón, hayas aprendido mucho y reflexionado bastante también. Un abrazo afectuoso a todos los niños, las niñas, las niñas que escuchan Cherkan Radio. Y este es un ilustrísimo programa radial generado por el colectivo de educadores y comunicadores dependientes del Departamento de Comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Valparaíso. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la vista, baby.